se creció mi hija y conmigo en todo momento. Y yo su papá me lleno de gozo, me encuentro dichoso si en mi casa estás. Aunque pase el tiempo, serás mi pequeña, tu mirada tierna no olvido jamás. Dice Caterine su mamá, ay, Ever nos bendijo Jehová, esa niña es una bendición, porque es el fruto de nuestro amor. Esa niña es una bendición, porque es el fruto de nuestro amor. Dijo doña Gladys, esa niña hermosa, con porte de diosa, que hasta se parece a mí. Y duda no cabe que va a dirigir al colegio juvenil. Ya, ya, la sabiduría, ya, ya, Dios te dé, hija mía. Ya, ya, la sabiduría, ya, ya, Dios te dé, hija mía. Y así es el amor de Juan Camilo Aguilar y María Angélica Mercedes García Llerena, la hija de mi compadre Dona. ¡Uy! Cuando Dios la trajo al mundo, los que la vieron comentan, esa niña tiene futuro, afirmaban con certeza. Mis brazos serán por siempre tu cuna, te llevo a la luna pa' cuidarte más. Sé que lloraré cuando te decidas a formar una vida, a tener tu hogar. Ten presente siempre a tu mamá, que es tu amiga y consejera fiel. El ejemplo que en casa te dio, criada y orientada con amor. El ejemplo que en casa te dio, criada y orientada con amor. Será muy difícil sentir el dolor, pero así es la vida y esa es tu felicidad. Que Dios te dé un hombre que te quiera mucho, de un principio espiritual.